colaboran con Encuentro Cinematográfico Alicia Moreira y Bernardo Bruschi en la información general. Y antes, o cuando retorne, los estrenos en la ciudad de Buenos Aires y en el cine Gran Odeón de Concordia. La especial colaboración de Gustavo Daniel Gabrielli, quien ha creado nuestro YouTube y sigue siempre junto a nosotros trabajando en el YouTube que sigue teniendo nuevos suscriptores. Doy bienvenida a 3 nuevos suscriptores al YouTube. Gracias, les recuerdo a todos que es gratuito, pueden suscribirse y reciben las informaciones constantemente. Así que siempre agradezco y un abrazo grande a Gustavo Daniel Gabrielli, que seguramente nos está escuchando allá en Buenos Aires. Además, la especial colaboración de Video Club de Amigo, que nos facilita el material para el comentario de nuevas ediciones en DVD. Y ahora sí, volvimos con todo, con cine para ver en casa, que tendremos esta noche en el último bloque. La Fundación Odeón nos obsequia 4 entradas, pero como no hay función, no hacemos uso de las mismas y tampoco de hecho que las recibimos. Pueden comunicarse con el programa a través del teléfono 421-9227, que se encuentra en el control central y que será atendido por nuestro operador oficial Edgardo Galarza. Para comunicarse de otros lugares, deben anexar la característica 0345 al 421-927, ya que por nuestra página web www.fmlurdesconcordia.com.ar llegamos a todo el país y más allá. Y para mensajes de texto durante el programa, tenemos habilitado el celular 0345-155-2806-28, que se los repito, 0345-155-2806-28. Y hoy vamos a hablar de odongo. Odongo es una película británica de aventuras africanas del año 1956, de 85 minutos de duración, filmada en CinemaScope y color, producida por Warwick Finn, por Irving Allen y Albert de Broccoli, dirigida por John Healing, sobre un guion coescrito con Eileen Auster, proveniente de una historia original de Eileen Auster, con música compuesta por George Malachino, y la fotografía estuvo a cargo de Ted Moore, siendo responsable del montaje Alan Obstone y Jack Slade. Fueron sus protagonistas Rhonda Fleming como Pamela Muir, MacDonald Carey como Stevie Stranton, Dan Jackson como Walia y un muchacho nativo Juma como Odongo, acompañados por Francis de Wolf, Errol Young, Eleanor Sommerfeld, Paul Hardmuth, Leonard Zack, Michael Caridia, Earl Caperón Hassan y Lionel Nekane. El guion se refiere a un cazador blanco, Steve Stratton, que vive en Kenia y que caza animales para vender a los zoológicos o a los circos ambulantes, para quien trabaja un joven nativo llamado Odongo. Al lugar llega Pamela Muir, una médica veterinaria que viene de Pittsburgh, de los Estados Unidos, para trabajar en la granja, sustituyendo al veterinario que se ha ido. Pero Stratton demuestra su descontento porque esperaba un hombre, no una mujer veterinaria, por lo que no la quiere allí. Los animales exóticos que Stevie caza y recolecta son preciosos para el joven nativo Odongo. Y cuando Stratton despide al empleado Walia por maltratar a los animales, el despedido ataca a Odongo, cuyo chimpancé mascota lo defiende. Poco después, Stevie decide llevar a Pamela y a Odongo a una cacería con la intención de que Pamela se sienta incómoda y abandone todo y se marche. Durante la expedición, Odongo falla a propósito durante un safari cuando Stevie le ordena que dispare a un impala y lo amenaza con vender su chimpancé a un zoológico, lo que deja muy mal al muchacho. Y Pamela ayuda en el parto a una mujer nativa que da a luz al bebé y recibe como recompensa un raro animalito. Stratton, al observar esa actitud, se suaviza, demostrándose más receptivo e incluso salva a Pamela de un rinoceronte cuando carga contra ella. El ex empleado Walia, enojado, retorna y libera todos los animales cautivos de Stratton y enciende un fuego. Stratton acusa a Odongo, pero pronto se da cuenta de su inocencia cuando Walia lo atrapa y toma como rehén para huir y luego lo empuja desde un acantilado hacia las aguas de un río lleno de cocodrilos y Stratton se arroja temerariamente para salvarlo, mientras Walia, intentando escapar, es justamente atacado por uno de los animales que él soltó, siendo muerto por el mismo instantáneamente. Stratton rescata a Odongo y Pamela decide quedarse con Stratton, que él ve esto con ojos de mucha felicidad. Correcta visualización, correcta realización, con abundantes toques risueños y adecuados efectos visuales, con dosis de acción en escenas tradicionales que se encadenan y combinan para un atractivo relato. Como siempre, con este tipo de películas realizadas en África, se destaca la fotografía a color en CinemaScope, que juega con el paisaje en escenarios naturales y con abundantes tomas de animales de la fauna africana. El joven nativo Juma se lleva los aplausos con su loable y simpática actuación y la destacada participación del chimpancé, que es otro de los atractivos del filme, mientras que Rhonda Fleming pone una nota decorativa y McDonald Carey desempeña una actuación de rutina. Buena película. Cabe destacar que Odongo se filmó conjuntamente y al mismo tiempo que la película Safari con Victor Mature, y que este actor nativo africano, Juma, actuó en las dos películas. Odongo se estrenó el 15 de noviembre de 1956 en Gran Bretaña y en la Argentina el 12 de junio de 1957 en el cine hindú de la ciudad de Buenos Aires. Y esto fue el cine de aventuras épicas y místicas, recordando hoy esta película británica del año 1956 en CinemaScope, Odongo. Estar presente con amor. Y para ello, siempre está presente Florería Santa Teresita, con atención permanente las 24 horas. Y para el recuerdo de los seres queridos, palmas, ramos, coronas y accesorios. Florería Santa Teresita, siempre presente. 3 de febrero 32, teléfono 421-4601 y 421-9946. Por

un homenaje a su memoria rodando la película biográfica de Glenn Miller Story, que en nuestro país se estrenó como Música y Lágrimas en el año 1955, y que en la que Gene Stewart, un héroe de guerra, del que ya vamos a hablar oportunamente, interpretaba al reconocido y afamado músico Alton Glenn Miller. En abril del año 1992, a petición de su hija, se colocó una lápida en el cementerio de Arlington, en Arizona, lugar destinado a los caídos en las guerras y expresidentes de los Estados Unidos, donde también está enterrado el más grande héroe de guerra de todos los actores del cine norteamericano, que es Audie Murphy. Bueno, y así escuchamos la vida de Glenn Miller desde que comenzó a dedicarse a la música hasta este fallecimiento en el que nunca fue encontrado su cadáver y simbólicamente una placa lo representa en el cementerio de Arlington, el cementerio de las grandes personalidades norteamericanas y de los héroes de guerra. Y esta película fue, la vida de Glenn Miller Torres fue llevada a una película de la que voy a comentarles sobre su realización y su historial después de escuchar este nuevo temita con la banda de Glenn Miller. Vamos a escuchar un tema tradicional ahora, un tema que Glenn Miller lo ha ejecutado muy bien con su orquesta. Y se trata de la canción de los barqueros del Volga. Glenn Miller y su gran orquesta, escuchen. Thank you.

ojo, atención, ahora es cuando más tenemos que cuidarnos. Y se dieron cuenta que de hace 22 días atrás, más o menos, estábamos en 3.000 y algo de casos. ¿Cuántos tenemos ahora? ¿Se dan cuenta de que no hay que aflojarle a este bichito maligno que se ha llevado muchísimas vidas humanas desde que se inició la epidemia, luego pandemia? Realmente es feroz. Bueno, en este momento, les recuerdo que les voy a recordar el celular, porque no estoy usando el que siempre se usa en el programa. Es 0345-154-176-154, ¿eh? 0345-154-176-154 para mensajes de textos. Si gustan enviar al programa, van a ser recibidos por Egardo en el control central donde se encuentra el celular. Bueno, y ahora, Florería Santa Teresita, de 3 de febrero 32, y Ortopedia Concordia, de Urquiza, 546, presentan... Memoria de cine argentino. Y hoy vamos a hablar de una película que se tituló Más allá del sol. Más allá del sol es un largometraje argentino, drama de carácter biográfico, filmado en Ismacolor, de 100 minutos de duración, producida por Juan Carlos Victorica para Telecine, que narra la vida del pionero de la aviación argentina, Jorge Newbery. Fue la última película dirigida por Hugo Fregonese, con la asistencia de dirección de Sergio Mottola, sobre un argumento original de Agustín Pérez Pardella, que guionizaron Hugo Fregonese, Pablo Palant y Víctor Pronset. La fotografía fue tarea de Aníbal González Paz, con manejo de cámara de Almilcor Bonatti. La música fue compuesta por Víctor Pronsel y Mario Consentino, que incluye el tema musical Mucho Más Allá del Sol, tango de Panchito Cao, siendo finalmente el responsable del montaje Antonio Ripoll. Fueron los intérpretes Germán Kraus, María Rosa Gallo, Fernando Tacholas Iglesias, Maurice Jouvet, Miguel Ángel Solá, Jorge Rivera López, Roberto Airaldi, Pablo Alarcón, Víctor Bruno, Luis Cordara, Héctor Giovine, Fernando Laval, Edgardo Lucy, Carlos Olivieri, Alberto Segado, León Sarti y Carlos Banoni. La vida del pionero de la aviación argentina, Jorge Newbery, encarnado por Germán Kraus, quien se destacó como aviador aerostático, ingeniero electricista, funcionario, aventurero de buen vivir y deportista en disciplinas como el boxeo, natación, automovilismo, esgrima y remo, entre otras. La película se inicia mostrando un cóndor que luego se le ve volando majestuoso en el cielo sobre un paisaje cordillerano, para aparecer un prólogo escrito antes del título que reza: puede decirse que la aeronáutica es una ciencia y un arte de ayer, mañana. Y un arte de ayer, mañana ha de ser el medio de locomoción rápido y menos costoso, como que no requiere vías ni caminos. Un prólogo hermoso, ¿eh? Se los vuelvo a repetir porque hice una interrupción. Escrito antes del título, que reza este prólogo, puede decirse que la aeronáutica es una ciencia y un arte de ayer, mañana ha de ser el medio de locomoción más rápido y menos costosos, como que no requiere vías ni caminos. Firmado Jorge Newbery. Y se ve a Jorge Newbery recostado en el suelo, sobre el pasto, observando el cielo, viendo volar al cóndor, imagen que se da en forma similar sobre el final, posterior al trágico accidente que cobró su vida y la de uno de sus amigos que le acompañó en ese vuelo, pero ya no se ve al cóndor, sino modernos aviones y una escuadrilla aérea haciendo acrobacias antes de los créditos finales. La mano y la gran experiencia de un director como Hugo Fregonese se nota más allá del anecdotario, con un correcto ordenamiento y una loable recreación de la época y del vestuario, tanto masculino como femenino, que fue responsabilidad de María Julia Bertotto y Mario Dilenme. Llevar la vida de Jorge Newbery, así sea parcial y en su madurez, no era una tarea tan fácil. Siendo un hombre tan polifacético, perteneciente a una sociedad con nombres y hombres públicos destacables, como por ejemplo la presencia del presidente Roque Sáenz Peña y la del gran político Alfredo Palacios, que resultan esquemáticas, así como ver el regimiento de granaderos a caballo y su fanfarria ejecutar marchas con gran demostración de tamborileo y observar al bastonero marcando el ritmo con su habilidad y acrobático manejo del bastón, acompañando el compás. La tarea de Hugo Fregonese, repito, no fue fácil, pero su maestría hace que predomine en el relato un tono sobrio y medido, aceptando el compromiso de demostrar cada una de las muchas facetas político-deportivas y sociales de Jorge Newbery, ya que desde el comienzo, cuando asiste a una contienda boxística clandestina, decide enfrentar al grandote boxeador yanqui que acaba de noquear a su rival, y en su mejor momento del combate, cuando lo tenía contra las cuerdas, deben escapar todos rápidamente del lugar porque llega la policía y dejan solo al yanqui. Actividades típicas de la sociedad porteña de antaño se reviven, como el patio de baile a puro tango y milonga, donde no faltó un taita malevo que, después de una demostración de cómo se baila la milonga y ante el aplauso de Jorge Newbery, comienza a patotearlo, por lo que Newbery le asesta un puñetazo que lo arroja al piso. Enseguida sus compinches manotean el facón y el taita los detiene. Se levanta, ayudado por Jorge Newbery, que a su vez le alcanza el sombrero, y el malevo, al ponérselo, dice: hay un solo cajetilla en Buenos Aires que puede pegar así. Vos sos Jorge Newbery, ¿no? Ingeniero Jorge Newbery, para más datos, dice su amigo. Y el malevo, sacándose el sombrero, le dice: la primera vez en la vida que me descubro ante otro varón. Y le da la mano. Luego del fracaso de un primer intento por falta de presión para inflar un globo, en la segunda oportunidad, desde un campo de polo y ante un grupo de espectadores, vuela el globo aerostático Pampa. Después mantiene una disputa en un salón con un aristócrata que lo cachetea y se batirá a duelo con espada de esgrima, y lo deja pasmado junto al tronco de un árbol, clavando la espada al lado de su cabeza en el árbol, y se va. Luego volará otro globo llevándose al soldado que trae las palomas mensajeras. Ocurrirá el accidente del globo El Pampero y llegará la etapa de la aviación. Todo el relato cuenta con una destacada y maravillosa fotografía de Aníbal González Paz, especialmente las tomas aéreas y las vistas desde el aire. Más allá del sol es una película agradable, entretenida y hasta en algún momento emocionante, con buenas actuaciones, aparte de la de Germán Kraus y la loable presencia de María Rosa Gallo, todo rubricado con la muy buena música de Pronsetti Consentino. Más allá del sol fue estrenada el 26 de junio de 1975 en los cines Metro, Monumental y Santa Fe de la ciudad de Buenos Aires, por lo que el martes venidero se cumplen 45 años de su estreno. Y esto fue Memoria de Cine Argentino, presentando hoy esta película sobre la vida de Jorge Newbery, Más allá del sol. Y presentaron en forma exclusiva esta Memoria de Cine Argentino Florería Santa Teresita de 3 de febrero 32 y Ortopedia Concordia de Urquiza 546. Bueno, y después de haber recordado un poco a Jorge Newbery de su gran vida bohemia, cabe destacar que era muy amigo de Carlos Gardel y de Elías Salipi, el gran actor y director de cine que le salvó la vida a Carlos Gardel una noche cuando salían de una farra, todos juntos con Jorge Newbery. Bueno, vamos a seguir escuchando música de Glenn Miller y su gran orquesta. Ahora le toca el turno a un tema que fue compuesto por Ernest Powell, y la orquesta de Glenn Miller interpreta para ustedes Misión a Moscú. Thank you. Western Americano. Y hoy vamos a recordar la última carreta de las Wagon. La última carreta es una película estadounidense del año 1956, filmada en CinemaScope y color deluxe por la 20th Century Fox, de 99 minutos de duración con sonido magnético de cuatro bandas, producida por William B. House y dirigida por Delmer Daves, sobre un guion coescrito con Jane Edward Grant y Gwen Barney Hielgud, sobre la historia original de este último, cuya música fue compuesta por Lionel Newman, siendo la fotografía tarea de Wilfred Kline y el montaje estuvo a cargo de Hugh S. Fowler. La última carreta relata una historia que se ambienta durante las guerras con los indios, que atacaban las caravanas de los colonos que se dirigían al oeste y donde los sobrevivientes de una masacre india deberán confiar en un pistolero asesino para salvar sus vidas. Fueron sus protagonistas Richard Widmark, Felicia Farr, George Matthews, Douglas Kennedy, Ken Clark, Susan Conner, Carl Benton Reid, Nick Adams, James Drury, Tommy Rettig y Ray Strickland, y no acreditados participaron Timothy Carey, John Barton, Bob Ribbets y James Coogan. El sheriff Bull Harper, personaje de George Matthews, ha capturado y está llevando detenido a Comanche Todd, que es Richard Widmark, un hombre blanco que ha vivido la mayor parte de su vida entre los indios, para ser juzgado por el asesinato de los tres hermanos del sheriff Harper. Alcanzan y se unen a la caravana que conduce el coronel Norman, que es Douglas Kennedy. Un chico Billy está intrigado por Todd, al que se le acerca y el pistolero aprecia la buena atención del muchacho con el que alterna durante el trayecto. El maltrato con que Harper maneja a Todd no les agrada para nada a varios miembros de la caravana y especialmente a Jenny, Felicia Farr, hermana del mayor Billy. Cuando el sheriff golpea a Billy por alcanzarle a Todd una pipa para fumar, este aprovecha la distracción del sheriff para matarlo con un hacha que se hallaba caída al lado de la carreta en la que lo mantiene esposado a una rueda. Esa noche, cuando seis de los jóvenes se escabullen para nadar en horas de la noche, los apaches matan a todos los demás excepto a Todd, que sobrevive milagrosamente cuando la carreta en la que está esposado es empujada por un acantilado. Los apaches, de esa manera, vengaron sus propias mujeres y niños que masacraron los blancos. Ahora depende de Todd llevar a los sobrevivientes a un lugar seguro, a pesar de la desconfianza de algunos de los ocupantes de la caravana, tratándose de un pistolero asesino. Durante el trayecto, Todd y Jenny se enamoran. El grupo logra seguir su camino con seguridad durante 5 días, evitando una gran batalla entre los apaches y el ejército, ya que Todd se da cuenta de que ha aparecido un pequeño destacamento de caballería estadounidense y que los indios están preparándoles una emboscada. Todd salva a todos de esa emboscada, pero en el ejército lo reconocen como el asesino buscado y lo arrestan llevándolo a juicio. Todd, en su defensa, revela que los Harpers asesinaron a su familia, y después de escuchar las declaraciones de Jenny y otros miembros sobrevivientes de la caravana sobre cómo Todd salvó sus vidas, el general Howard se compadece y decide que Comanche Todd quede bajo la custodia permanente de Jenny y su hermanito Billy. Salomónica decisión para la felicidad de todos. La película fue filmada en Sedona, en el norte del Valle Verde, en la desembocadura del cañón Oak Creek, un desfiladero entre las ciudades de Flagstaff y Sedona, y principalmente a lo largo de Schenevely Hill Road, en el norte del estado de Arizona. El director Delmen Daves describió la dificultad de encontrar un lugar distintivo para la película, ya que su anterior western, Broken Arrow, La Flecha Rota, del año 1950, con Gene Stewart, que había popularizado la región. La fotografía de Wilfred Kline es magnífica por el cinemascope y el buen color de luxe, lo que permitió se obtuvieran buenas tomas de excepcional amplitud y belleza, utilizándose la variedad del escenario natural de Arizona, donde transcurre totalmente la filmación. La última carreta se estrenó en los Estados Unidos el 21 de septiembre de 1956, y un año después recién llegó a la Argentina, estrenándose el 24 de octubre de 1957 en los cines Iguazú, Gran Palas, Los Ángeles, Gran Norte y Gran Rivadavia de la ciudad de Buenos Aires. Y esto fue el Western Americano, recordando hoy esta muy linda película, La Última Carreta, de Last Wagon, rodada en CinemaScope y color deluxe por la 20th Century Fox. Flor es estar presente con amor, y para ello siempre está presente Florería Santa Teresita, con atención permanente las 24 horas, y para el recuerdo de los seres queridos, palmas, ramos, coronas y accesorios. Florería Santa Teresita, siempre presente. 3 de febrero 32. Teléfono 421-4601 y 421-9946. Ortopedia Concordia, profesionalidad y trayectoria, seguridad y experiencia, asesoramiento general. Ortopedia Concordia es todo un servicio. Urquiza 546 con teléfono 421-7268. Porque ellos también son parte de su familia. Merecen la mejor atención. Punto. Punto. Clínica de Pequeños Animales del Dr. Elvio Horta. Punto. Única dirección. Roque Sáenz Peña 173. Teléfono 423-0953. Punto. Clínica de Animales del Dr. Elvio Horta. Por urgencias, llame al 156-251-225. Porque la salud de su mascota también es importante. Restaurante Americano, donde, como quien dice, a tenedor libre, usted se sirve a su gusto todo tipo de comidas, incluyendo asado a la parrilla, postres y helados. Todo ello por un importe único por persona. Y si no desea almorzar o cenar en el restaurante, llévese la comida por kilo. Así es, Restaurante Americano. Pellegrini 740 con teléfono 421-4136. Servicentro Eso de Perilli Hermanos, desde 1970 al servicio del automovilista. Por eso seguiremos siendo su estación de confianza con la esmerada atención que usted se merece. Servicentro Eso de Perilli Hermanos, en Bernardo Irigoyen 181. Usted ya nos conoce. Taller de electrónica de Juan Ramón Palou. Servicio especial de electrónica automotor. Instalación y reparación de alarmas. Reparación de tableros, computadoras y radios VHS del automotor. Taller de electrónica de Juan Ramón Palou está en San Luis 300, esquina Castelli. Cualquier tipo de consulta, teléfonos 422-6227, celular 154-014-186. Presentamos Efemérides en memoria y recuerdo de aquellos que ya no están. El lunes 15 de esta semana se recordó un aniversario más, el tercero en realidad, de el actor ruso Alexei Batalov, que con 88 años falleció en el 2017. También se recordó un aniversario más del actor norteamericano Hugh Macronin, que con 92 años falleció en el 2003. Y también del actor norteamericano Victor French, que con 64 años falleció en 1989. Fue uno de los actores que participó prácticamente en el 95% de series conocidas durante su vida de la televisión norteamericana. También el 15 recordamos a la actriz argentina en su primer aniversario, Beatriz Salomón, que con 85 años falleció el año pasado, 2019. Y por último, el 15 recordamos un aniversario más de Franco Zeffirelli, el gran director de cine italiano, que falleció con 96 años en el 2019, cumpliéndose también su primer aniversario. Pasamos al 16 para recordar al fotógrafo norteamericano Ronald Nime, famosísimo fotógrafo, con 99 años al filo de los 100, falleció en el 2010, su décimo aniversario. También el 16 recordamos a George Rives, actor norteamericano que falleció con 45 años, cayendo del edificio en que, del departamento en el edificio en que vivía, después de haber sido dejado fuera de su personaje de Superman por su edad, porque ya no estaba en, digamos, en condiciones de seguir interpretando al Hombre de Acero. Y dicen que se puso la capa y el traje y se tiró por la ventana creyendo volar, pero eso fue una leyenda que se creó en torno a él. realmente se cayó, se tiró del edificio una de dos, debido a que no podía soportar no seguir interpretando su personaje de Superman. Ello ocurrió el 16 de junio de 1959. Pasamos al 17 para recordar a Diana Bellamy, actriz norteamericana, con 58 años, falleció en el 2001. Sai Charisse, actriz norteamericana, 87 años, una de las paternair del gran bailarín Fred Astaire en el cine en su momento dado, falleció el 17 de junio del 2008. También el 17 recordamos al director argentino Alejandro Doria, que con 72 años falleció en el 2009. Al actor alemán Kurt Jüger, que con 66 años falleció en 1982. Y finalmente a nuestro compatriota, el gran comediante Gianni Lunadei, con 60 años se suicidó en la ciudad de Buenos Aires en 1998. Pasamos al día 18 para recordar a Pedro Armendáriz, que con 51 años falleció de cáncer, suicidándose en 1963, que fue motivo de un recuerdo muy especial en el día de hoy. También recordamos a George Flower, actor norteamericano, que con 66 años, joven aún, falleció en el 2004. A Vincent Sherman, director de cine norteamericano, con 90 años y retirado, falleció en el 2006. Pasamos al día de hoy recordando a Jean Arthur, actriz norteamericana que con 90 años falleció en 1981. A Richard Lynch, actor norteamericano muy conocido, que falleció con 72 años en el 2012. También recordamos hoy a Luis Mogliapar, director argentino con 80 años, se nos fue en 1984, allá lejos. Pasamos al día de mañana 20 para recordar a uno de los cinco grandes del buen humor. El primero que falleció, lamentablemente, que dejó al grupo con cuatro, fue Juan Carlos Cambón, con 43 años, muy joven, ex músico y gran comediante, falleció en 1955. También recordaremos mañana a Diosa Costello, la hermana de Lou Costello, que falleció con 100 años en Hollywood en el 2013. Mañana también vamos a recordar a Nelly Meruane, actriz chilena, 90 años, falleció en el 2018, su segundo aniversario. Pasamos al domingo 21 para recordar al actor norteamericano Matthew Garber, que con 21 años falleció en 1977. A nuestro compatriota, el actor y músico Eddie Pequenino, que con 72 años falleció en el 2000. Al actor norteamericano Elliot Reich, que con 93 años falleció en el 2013. A la actriz italiana Laura Antonelli, muy recordada, 73 años, falleció en el 2015. También el domingo recordaremos a quien nombré instantes atrás, con motivo de Sai Charisse, Fred Astaire, el gran actor y bailarín norteamericano nunca igualado, que con 88 años falleció en 1987. También el domingo vamos a recordar a Judy Garland, 47 años, joven, falleció esta actriz, la de El Mago de Oz, que ello ocurrió en 1969, falleció de un infarto en un hotel en Londres. El 22 también vamos a recordar al músico norteamericano James Horner, que con 81 años falleció en el 2015, y finalmente a la actriz Maureen O'Sullivan, que con 87 años falleció en 1998. Y este fue nuestro mejor recuerdo, mencionando y recordando un poquito de cada uno de todos los mencionados en esta semana del 15 al 22 de junio, que oportunamente nos deleitaron desde la pantalla, pero que hoy ya no están. Ce qui s'aime Bueno, luego de este recordatorio de todos los viernes, efemérides in memoriam, vamos a escuchar un tema de Glenn Miller, muy popular, muy conocido, muy bonito tema, que pertenece a Gordon y Warren. Hay una película norteamericana que se llamó El Tren del Millón de Dólares, título original Chattanooga. Yuyu, casualmente. Y que es el tema que vamos a escuchar. Esa película contó con la actuación de George Kennedy como el guarda de un tren y que se juega una apuesta en el último recorrido que el tren no iba a llegar en horario y que George Kennedy jugaba que sí llegaba en horario, siendo él el guarda del mismo. Y se largó la apuesta y se largó el viaje en el tren, con todas las circunstancias que van a ocurrir durante el camino, ¿no? Realmente fue una muy linda película. Vamos a escuchar de Gordon y Warren por la orquesta de Glenn Miller, Chattanooga, Shushu. Step aside, partner, it's my day. Lend an ear and listen to my pleasure. Wow, a really solid Tennessee excursion. Pardon me, boy, is that the Chattanooga choo-choo? Yes, yes, track 29. Boy, you can give me a shot. Can you afford to board a Chattanooga choo-choo? I got my fare and just a drop of loose fare. You leave the Pennsylvania Station about a quarter to four. Read a magazine and then you're in Baltimore. Dinner in the diner, nothing could be finer than to have your ham and eggs in Carolina. When you hear the whistle blowing eight to the bar, then you know that Tennessee is not very far. Shovel all the coal in, gotta keep it rolling. Ooh, ooh, Chattanooga, there you are. There's gonna be a certain party at the station. Loud satin and lace. I used to call funny face. She's gonna cry until I tell her that'll never grow. So Chattanooga choo-choo, won't you choo-choo be home? Chattanooga, Chattanooga, all aboard. Chattanooga, Chattanooga, all aboard. Chattanooga, Chattanooga, Chattanooga choo-choo, won't you choo-choo me home? Chattanooga choo-choo. Horas, 10 minutos. Noticias de cine. Mad Max y su precuela centrada en Furiosa. Antes de la cuarentena, había comenzado a dar vueltas variados rumores sobre Mad Max y al parecer Richard Madden y Jodie Comer podrían ser los protagonistas de esta futura película. Desde que Mad Max Furia en la carretera resucitó y reinventó la saga Mad Max en el 2015, el anuncio de nuevas películas, pese a que fueron confirmadas, se está haciendo rogar más de lo esperado. En estas últimas semanas, los rumores sobre una precuela centrada en Furiosa, el personaje de Charlize Theron, ha sonado más fuerte que nunca, y esto fue antes de la cuarentena, ¿eh? Y pese de que aún no hay nada oficial, Todo apunta a que el nuevo proyecto de George Miller está a punto de comenzar. Las últimas informaciones que da de GWB ponen en foco a Jody Comer y Richard Madden. Según la fuente, Warner Brothers y el director estarían pensando en ellos como dos de los protagonistas principales de la futura película de Mad Max. Comer daría vida a una versión joven de Furiosa, mientras que Madden se encarnaría de un personaje aún desconocido. Estos rumores se suman a los de Yahya Abdul-Mateen II, que también aparece dentro de los favoritos para protagonizar la película. Por el momento no se conocen detalles de la trama, aunque sí se sabe que Miller volverá a estar detrás de las tareas del guión y dirección del filme, que aún no tiene título tampoco. 5 años después del estreno de su predecesora, la precuela sobre Furiosa de Mad Max podría arrancar este mismo año, si las condiciones se dan, culminando la pandemia en los Estados Unidos, ¿no? Según las informaciones, Miller se pondrá manos a las obras en cuanto terminen los preparativos de The 3000 Year of Logging, proyecto en el que se encuentra inmerso actualmente, que posiblemente haya sido frenado también por el coronavirus. Así, la fase de producción podría comenzar a finales del año 2020, siendo Australia el lugar elegido para empezar a rodar. Máxime que también Australia está dentro de la pandemia. Esto quiere decir que si todo marcha bien, la esperada película podría llegar a las salas entre 2021 y 2022, diría yo ahora, si esto se ha frenado momentáneamente por la pandemia. Al filo de mañana. Ya se van a cumplir 6 años desde el estreno de esta película de Warner Brothers, protagonizada por Tom Cruise y Emily Blunt en el 2014, que obtuvo críticas en su mayoría positivas y una recaudación mundial de $570 millones. Desde entonces, su director, Doug Liman, ha estado desarrollando una secuela que, debido al apretado calendario de sus estrellas, ha ido postergándose. La última actuación fue ya hace más de un año, cuando el estudio confirmó que Al filo de mañana 2 contaría con un guion del escritor Matthew Robinson. En la entrevista con In the Wild, Emily Blunt habló sobre la secuela, revelando que todavía espera filmarla llegado el momento adecuado, y dijo: "Creo que hay una idea y él dice que es genial, en que este escritor resolvió el caso para que podamos hacerlo. Espero que lo hagan". La protagonista también reveló que, a pesar del intenso entrenamiento físico que supuso hacer en la primera película, le encantaría realizar una segunda parte, y en torno de broma agregó que espera no necesitar ayuda digital cuando vaya a hacer la secuela debido al tiempo. Les recuerdo que la película, debido al tiempo de la edad que ya se le ha ido pasando, ¿no? A eso se refiere. Les recuerdo que la película es una adaptación cinematográfica de las novelas de Hiroshi Sakurazaka, Todo lo que necesitas es matar. All you need is kill. Es el título original, digamos, de Al filo del mañana. Jungle Cruise o Jungle Cruise. Walt Disney ha lanzado un nuevo tráiler y cartel de Jungle Cruise, la nueva película dirigida por el español Jaume Colet Serra, inspirada en la famosa atracción de Disneyland. Y la película nos lleva a principios del siglo XX en una expedición a la selva amazónica llena de exóticas aventuras, capitaneada por el carismático capitán de un bote fluvial, Dwayne Johnson, y una científica exploradora, Emily Blunt, y su hermano, cuyo objetivo es encontrar un legendario árbol que se cree que tiene propiedades curativas. Pero nada será sencillo, ya que tendrá que hacer frente a animales salvajes y hacer lo posible para llegar antes de que una expedición alemana. Hay escenas impactantes, llenas de tensión, con una destacada fotografía acorde al relato. Completan el elenco Jesse Piemont, Jan Whitehall, Paul Giamatti y Edgar Ramírez como el villano de turnos. Si el coronavirus no lo impide, y que lo ha hecho, pienso yo, como ya ocurrió con la nueva aventura de James Bond, Jungle Cruise llegaría a los cines el 24 de junio. Esto es una noticia antes de que la pandemia, digamos, se mundializara, ¿no? Así que el 24 de julio, que posiblemente se pensaba en su estreno, tal vez no se haga, o tal vez sí, ya que Estados Unidos está abriéndose un poquito, lo que el verano que ha llegado también a Europa, mata al coronavirus. Y de acuerdo al gran calor que va a tener el hemisferio norte en este oportuno verano que se acerca, podría dar las pautas de que todo se normalice en el hemisferio norte. No así para nosotros, que se viene el frío y favorece al bichito. Guardianes de las Galaxias. Algunos de sus personajes aparecerán en la futura entrega de Thor, Love and Thunder. La información fue revelada por Vin Diesel durante una entrevista para promocionar su último proyecto, Bloodshot, que se estrenó en Buenos Aires justamente antes de la cuarentena. Dijo que estaba emocionado por ello. Ah, y les recuerdo que ya está también en DVD esta película, en Video Club Amigo. Dijo que estaba emocionado por ello y por su amigo el director James Gunn. Eso será muy interesante, nadie lo sabe y tal vez no debería haber dicho nada. Si bien James Gunn confirmó anteriormente que los acontecimientos de Guardianes de la Galaxia tercera parte tendrán lugar tras la cuarta película de Thor, por el momento no hay detalles sobre el papel que jugarán los Guardianes en la nueva película Thor Love and Thunder. Que significa Thor, amor y trueno. Será dirigida por Taika Waititi, nominado al Oscar por Jojo Rabbit, y estará protagonizada nuevamente por Chris Hemsworth como Thor y Tessa Thompson como Valkyria. Para esta cuarta entrega, también regresará Natalie Portman como Jane Foster, quien se espera termine convirtiéndose en la diosa del trueno tras verse afectada por el cáncer y tomar el manto de los poderes de Thor. También se ha confirmado la presencia de Christian Bale como el villano del filme, y lo va a hacer muy bien. La película comenzará su rodaje en Australia, en los estudios Fox de Sydney, propiedad ahora de la empresa matriz de Marvel, Disney, donde se está rodando Shang-Chi and the Legend of the Ten Ring, y programó su estreno, que estaría previsto para el 5 de noviembre del 2021. Lógico, yo pienso que la filmación programada en Australia no debe haber comenzado, o sea que lo del 5 de noviembre del 2001 ya está bien pensado, aparte de que este tipo de películas lleva mucha tecnología y gran nivel de postproducción, o sea que se va a ir más adelante si no se ha comenzado la dirección de la, digamos, la filmación de esta película, ¿no? Así que esto fueron noticias de cine. Bueno, vamos a escuchar otro temita musical para despedirnos de Glenn Miller y su gran orquesta que nos ha deleitado esta noche con cinco temas que hemos escuchado hasta ahora, ¿no? Valle Soleado, de Edmund Gray, Canción de los Barqueros del Volga, tema tradicional, Misión a Moscú, de Ernest Powell, tema que se utilizó en la película Academia de Policía 5, y Chattanooga Shushu, de Gordon y Warren, un tema que, como bien dice un periodista, al hablar de la película Música y Lágrimas, acá ustedes han escuchado a Francis Lanford y el grupo vocal de Modernaires en Chattanooga Shushu. Él canta en unitario y el de Modernaires acompañan en forma de coro. Bueno, que no actuaron durante la Segunda Guerra Mundial con Glenn Miller, que es uno de las de los, digamos, no errores, sino agregados en la película para darle una cierta ilustración a la vida de Glenn Miller en Música y Lágrimas. Bueno, para despedirnos de Glenn Miller vamos a escuchar un tema que voy a dedicar a todos los padres para que el domingo pasen un buen día a pesar de esta pandemia en casa, tal vez sin la visita de los hijos, porque es un riesgo lógico, especialmente en Buenos Aires, que es donde más se está dando la cosa, ¿no? En el interior del país ya es un poquito más elástico el asunto. Bueno, pero que lo pasen muy bien todos los papás el domingo con un gran saludo de encuentro cinematográfico. Para todos ellos, dedico, y para la barra de Gustavo Gabriel y Pablo Sándor, Iris Serrano, Mario González, Pan Curradas y allá Santiago Slavi en República Checa, ¿no? Bueno, por supuesto que de todos ellos el único que es papá es Pablo Sándor. Los demás todavía mantienen su soltería. Así, pero para ellos también va este hermoso tema de Glenn Miller, Bailando en el Savoy, de Sansón, Goodman, Wet y Razat, interpretado por su gran orquesta. Escuchen Bailando en el Savoy. Así cortito nomás, como para despedida de Glenn Miller. Acabamos de escuchar el tema de Sansón, Goodman, Wet y Razav, Bailando en el Savoy, con la orquesta de Glenn Miller, para todos los papás, en su feliz día pasado mañana domingo. Bueno, y cabe recordarles, al despedirnos de Glenn Miller, les voy a volver a mencionar los temas que hemos escuchado, de los tantos que tiene Glenn Miller, y los que, si pueden conseguir la película Música y Lágrimas, véanla, que es una muy bonita película, que tiene un color maravilloso y una actuación de Gene Stewart loable, ¿no? Y hemos escuchado en el programa esta noche Valle Soleado, Canción de los Barqueros de Volga, Misión a Moscú, Chattanooga, Yuyu y recientemente Bailando en el Savoy. Y ahora sí. ¡Cumpleaños felices de todos los actores, actrices y demás miembros de esa gran farándula cinematográfica que a partir de este lunes 15 y hasta el domingo 22 cumplieron, cumplen y cumplirán años! El lunes 15 festejamos el cumpleaños de James Belushi, nacido en 1954, actor norteamericano, y el de Claude Brasseur, actor francés, nacido en 1936. También el de Jake Busey, actor norteamericano, nacido en el 71. El de Courteney Cox, actriz norteamericana y modelo, nacida en 1954. El de Ice Cube, actor de color, nacido en 1969, el de la barbería. También el 15 cumplió años Natasha Henstridge, actriz norteamericana, nacida en el 74, y Ellen Hahn, actriz norteamericana, nacida en 1963. El 16 cumplieron años Criston Conlin Jr., actor norteamericano nacido en el 70, Arnold Vosloo, norteamericano nacido en el 62, Laurie Metcalf, actriz norteamericana nacida en el 55, y Bill Copps, actor de color norteamericano que actualmente se encuentra en prisión por razones que oportunamente les comenté, que nació en 1935. El día 17 cumplieron años Scott Atkins, el gran cultor de artes marciales que ha hecho ya muchas películas en el cine y hemos hablado de él en el programa. Ahí está en el YouTube su historial. Scott Atkins nació en 1966. También el día 17 cumplió años Greg Kinnear, actor norteamericano nacido en el 63, el director inglés Ken Loach, nacido en 1936, retirado del cine, el actor norteamericano William Lukin, nacido en 1941, y finalmente también el actor Jason Patrick, nacido en 1966, y me queda un cumpleaños más del 17, el de Krzysztof Zanussi, el director polaco, nacido en 1939. Ayer, 18, cumplieron años Carol Kane, actriz norteamericana nacida en el 52, Gastón Moschín, actor italiano, nacido en 1929, gran comediante que se ha retirado del cine. Hoy están cumpliendo años Paul Dano, nieto de Royal Dano, actor norteamericano nacido en 1984, Rosalba Neri, actriz italiana nacida en el 59, Marisa Paván, actriz italiana nacida en el 32, y Zoe Saldana, actriz norteamericana nacida en el 78. Seguimos, Kathleen Turner, actriz norteamericana nacida en 1954, y finalmente nuestra compatriota Soledad Villamil, nacida en 1969. Mañana 20 tenemos varios cumpleaños, Comenzamos con Bonnie Bartlett, actriz norteamericana nacida en 1929, retirada del cine. Bruce Davison, actor norteamericano nacido en 1946. Stephen Frears, actor norteamericano nacido en el 31, retirado del cine. John Goodman, el gordo famoso, gran actor John Goodman, nació en 1952, norteamericano. Brett Halsey, actor norteamericano nacido en 1933, actuó mucho en el cine italiano y está retirado del cine. También cumplirá mañana Nicole Kidman, la actriz australiana, muy conocida y famosísima, nació en 1967. También cumple años John Mahoney, actor norteamericano, nacido en 1940. Mary Stuart Masterson, actriz norteamericana, nacida en 1966. Miles O'Keefe, actor norteamericano, nacido en 1954. Vincent Pérez, actor norteamericano, nacido en 1962. James Tolkan, actor norteamericano, nacido en 1931. Y pasamos al domingo 21. Cumplen años Juliette Lewis, nacida en 1973, la hija de Joe Lewis, gran amigo de Clint Eastwood. El 21 también cumple años Chris Pratt, actor norteamericano. Carrie Preston, actriz norteamericana, nacida en 1967, la esposa de John Travolta. Lalo Schifrin, nuestro compatriota, nacido en 1932, cumple el 21, gran músico del cine norteamericano. El alemán Klaus Maria Brandauer cumple años el... Este ya pasa a cumplir años el lunes, El Klaus Maria Brandauer, porque... Sí, me adelanté con él nomás. Dejo el resto, estaba con ganas de contarle los cumpleaños del día lunes, pero lo haremos el viernes venidero. Así que cerramos con el cumpleaños de nuestro compatriota Lalo Schifrin, nacido el 21 de junio de 1932, y es un gran músico y muy destacado del cine norteamericano. Y estos son los cumpleaños de esta larga semana, realmente de tantos que tenemos, desde el 15 al 22. Y como es la costumbre, siempre en cada programa les decimos con Edgardo Galarza desde el control que lo hayan cumplido, que lo cumplan hoy hasta el domingo. Muy, pero muy feliz. así llegamos al final de esta edición número 1153 de este viernes 19 de junio 2020, recordándoles que mañana, nuestro operador Edgardo Galarza está con su programa sabatino de 9 a 13 horas, lo que resta del día. No dejen de escucharlo a Edgardo mañana, que por supuesto, aparte del coronavirus, que es motivo general y que muchos dicen ya cansan con el coronavirus, pero todas las noticias son para que nos prevengamos, porque realmente estamos entrando en una etapa muy fea contra este virus, que por supuesto no podemos pelearlo como haría George Newbery en sus tareas de boxeador, que fue gran boxeador, pero no podemos boxearlo el coronavirus. Él realmente nos noquea a nosotros, sinceramente, y es muy, pero muy embrobado, ¿eh? Está como ese eslogan que prepararon en América, entre dos de los comediantes que estaban con Tinelli en tiempo atrás, dice, no es joda, sinceramente, ¿eh? No es joda. No lo tomen a la ligera, porque él nos está sobrando a nosotros desde cualquier momento. Aunque no nos contamine inmediatamente, se necesitan algunos minutos en contacto con una persona y respirar lo que la persona está largando al aire para contaminarnos, ¿no? Por eso hay que usar el tapabocas, que es fundamental, una de las mejores protecciones que hay contra el coronavirus. Bueno, ha sido todo por esta noche, y Edgardo Galarza también tiene de lunes a viernes su programa Mientras Pasa el Tiempo, que para entretenerse durante la semana, antes de llegar al próximo viernes con otro encuentro cinematográfico. Espero que hayan disfrutado de la noche de hoy, número 1153, deseándole a todos los papás que pasen un feliz domingo, aunque tengamos la pandemia, gócenlo al domingo, el Día del Padre, y si se encuentran bien, más aún, y pídanle a Dios que los proteja y a Jesús que los acompañe, y que esto se termine una vez por todas. Realmente es otra de las grandes plagas que ha azotado la humanidad, y que a mi concepto bíblico me recuerda las famosas plagas de Egipto, que hicieron que el faraón diera la libertad de salir a Moisés con su pueblo judío a la busca de su tierra prometida, ¿no? Las plagas de Egipto, estas parecen ser las plagas de Egipto que se van dando en el mundo cada tantos años, como aquella famosa peste negra o peste bubónica, a la cual Pasteur brindó su vida para encontrar la forma de liquidar al bacilo. No nos juguemos con el coronavirus. Disfruten el Día de Papá, porque si están bien, mejor aún. Y recemos por los papás que están sufriendo con la contaminación del coronavirus para que vuelvan a la vida a seguir adelante tranquilamente. Que tengan un feliz fin de semana y un feliz fin de semana cinematográfico. Chau. Corten. Perfecto, impriman. Así pasaron 120 minutos de cine a toda máquina. Esto fue Encuentro Cinematográfico. Un programa dedicado al cine en toda su magnitud. En una idea y conducción del doctor Jorge Mario. Y en coproducción con FM Lourdes. Nos reencontraremos en 7 días. ¿Nos espera? Hasta entonces, un feliz fin de semana cinematográfico.